Bernard, ¿y no va a estar un poco difícil ver el cuadro que está aquí adentro? Eso no importa, porque el cuadro se llama Impresión Desconocida, pero por dentro. ¡Me parece súper pitagórico! ¿Qué? ¿Súper pitagórico? Buenos días, estáis escuchando Los Superpitagóricos en Radio Cuca. Esta vez, siendo lunes en lugar de domingo, hemos cambiado nuestra hora habitual y esto es el 107.3 de la frecuencia modulada. Si nos escuchas desde Oviedo y si lo haces desde cualquier otro lugar del planeta, estarás en www.radiocuca.org. Os hablan Jairo y Virginia Superpitagóricos o Superpitagóricas. Superpitagóricas. Thank you. Hola, estáis escuchando las Super Pitagóricas en Radio Cucaracha. Como ya ha dicho Virginia, 107.3 de la frecuencia modulada. Si nos escuchas desde Oviedo, www.radiocuca.org. Si nos escuchas, es el resto del universo. Y liberad a Angela Davis. Sí, Free Angela. Así empezamos el programa. Sí, está la versión de Ballet, que es un disco así como soul psicodélico de primeros de los 70, que es una versión del Free Angela de Tom Cochran. Y que ponemos porque hoy vamos, además de nuestro tema central, que ahora nos va a introducir Virginia, vamos a, en lo musical, pues nos vamos a centrar en algo que hemos llamado historia de un sampler, que es como... Bueno, que yo me acabo de enterar de que va a ser el hilo conductor de la música de este programa. Vamos a poner más cosas, pero vamos, sí, principalmente vamos a poner historia de un sampler de temas que han sampleado esta canción de Free Angela. De hecho, el siguiente tema que pondremos, veréis como seguro que resulta mucho más conocido, y escucharéis este sampler, que es... De hecho, el sampler que vamos a poner hoy... Hay dos partes de esta canción que han sido sampleadas, pero vamos a poner la última. La de... Tururú, tururú. Esa, exactamente. Y las tonadas, sí, de las super pitagóricas. Efectivamente. Y nada, el que me ha dicho Virginia, que os recomiendo una página que además es muy, que está muy, muy, muy chula para me echar allí una tarde. Que es que Jairo se la quería guardar para él, sí, solo. Es que no sé si se llama Who's Samplet o algo así, creo que se llama Who's Samplet. Y es una página en la que puedes buscar, a partir de una canción o de un artista, pues artistas que han sampleado a ese artista, o sea, artista que otros artistas han sampleado, o canciones, etcétera. Y ayer nos dimos cuenta de que no estaba completa, porque buscando samples de Mía, o Maya, como se pronuncie, según... Españolizado es Mía. Mía. Pues descubrimos que había en una canción, la de $20, ponía que estaba sampleado el Where Is My Man de los Pixies, pero descubrimos que también había sampleado el Blue Monday de New Order. Y no estaba en la página. Ah. Y nos sentimos muy orgullosas de ello. Y nada, en el terreno de lo... No sé cómo llamarlo. De lo contestatario. De lo contestatario. Es un buen nombre. Pues hoy vamos a hablar de un personaje al que ya hemos introducido en este programa a partir del documental sobre Pierre Bourdieu. Sí, pero que no habíamos dicho cómo se llamaba porque no lo sabíamos. Efectivamente. Y bueno, yo no sé si voy a saber decir cómo se llama porque tiene un nombre, sí, tiene un nombre impronunciable. Tiene un nombre muy particular. Loïc Wakant. Yo lo leería así, pero obviamente no se pronunciará así. Bueno, es L-O... Lo dejamos en la página, de todas formas, sí, escrito. Es L-O y con diéresis C de nombre, y luego la pido, es W-A-C-Q-U-A-N-T. Eso. Bueno, lo importante no es el nombre, lo importante es el contenido. Pues este hombre había salido a colación en el tema, en el programa que hablamos de Pierre Bourdieu, porque es discípulo de él y habíamos comentado que estaba sacando un libro en el momento en que se filmó el documental sobre la cárcel en Estados Unidos. Sí. Y nos hemos encontrado con que en el Diagonal de este último, de este, sí, el último, el que salió el día después de la huelga, porque el Diagonal hizo huelga. Efectivamente, pues en ese Diagonal hay una entrevista a este personaje y bueno, en el cual desgrana sus tres tesis principales sobre todo esto. Sí. Y de bueno, hecho, el artículo se llama La regulación penal de la pobreza en la era neoliberal, que además, después de los acontecimientos tan próximos de los supuestos disturbios en Barcelona y la respuesta por parte de tanto el Ministerio del Interior como el Ministerio de Justicia, pues hemos visto que no había mejor momento para introducir el tema y hablar de él que este. Porque, así que, porque va muy ligado. Bueno, decir que este hombre de nombre impronunciable para mí tiene muchos libros ya escritos sobre todo el tema, como son Las cárceles de la miseria, El misterio del ministerio, que escribe con Pierre Bourdieu. Hostia, ese título mola mucho. Sí, sí, me moló mucho cuando lo leí, sí. Y luego también con Pierre Bourdieu tiene un libro en colaboración que se llama Una invitación a la sociología reflexiva. Otro libro que tiene es Cuadernos de un aprendiz de boxeador, que también mola mucho, sí, el nombre. La sociología es un deporte de combate. Efectivamente, me pareció que podía estar por ahí ligado. Y Los condenados de la ciudad. Porque, bueno, su ambiente de trabajo es eso, pues las banlieues, sí, o los guetos, como lo queréis, sí, como diría este magnífico personaje, ¿cómo se llama? El que está con el francés. Ah, el presidente francés. Ah, Sarkozy, chusma. La chusma. Que, la bueno, chusma. De eso hablaremos en otro programa, sí, lo dedicaremos a un libro que estamos leyendo ahora, chusma. Sí, de hecho, lo hemos comentado aquí, el de Umbría, que había editado Pepitas. Yo creo, sí, que lo comentamos hace un par de programas. Sí. Pues eso. Nada, que este hombre es investigador en el Centro de Sociología Europeo en París y profesor de sociología en la Universidad de California. Y En Berkeley. En Berkeley, sí, sí. Que es así como la cuna de las ideas de izquierdas en Estados Unidos. Es donde está Judith Butler también, por ejemplo. Y en los 60 tuvo, o sea, la Universidad de Berkeley fue centro de muchas de las protestas, de cosas como el movimiento de los estudiantes por la democracia, que luego es lo que desencadenó en los Weathermen, uh-huh, y tal, pues había mucha relación. Pues nada, vamos a seguir con, sí, otro tema. Sí, Historia de un Sampler volumen 1. Eso, Historia de un Sampler volumen 1. ¿Y quiénes son estos? Pues estos, mientras nosotros nos leemos las tesis de este hombre para contarosla a la vuelta, son... Oye, que las llevamos leídas de casa, sí, ¿eh? Bueno, yo un poco menos. Yo he hecho los deberes mal. Pero no lo dejamos en la radio. Pues mientras tanto, os dejamos con la canción que cierra ese discazo, que es Stexy Is High, que es Sunshine de la Soul. Allá va. From the 516 point of view, with skills so tight, if the rhymes of a giant and them clicks will turn into a diamond. The level of rhyme and pressure come from less of form than me and my man. And we go back like life created from a vex of sand, and it's money to be made, cause Caucasians are paid. Only brothers who rhyme, sneak bounce and catch balls. Plug one with them rhymes, making your heart score. Like them girls when you in their through when they man calls. It ain't nothing but the thing Wonder Why I can bring. As we come to bring the pain, everyone can see. Cause your stripes don't mean a thing to me. Throwing me criminal looks, y'all need to get in the books. Absorb some water in your melon instead of acting like a felon. Hey yo son, who you telling? I'd make a meal if it was up to me. But since it ain't, I teach my seed to bank hard. And thank God, I smoke a substance of a different kind. Catch me tripping on earth when I'm high, sunshine. Downright to dirt, wonder why I makes it work. With access to talent like Caucasians, the yellow cabs with an A-Rab driver. I live in parties with marvelous conviction. Ain't no fiction when life claims them victims to be webbed and suck dry the funds. Best believe that the life is trife, cause the gun made a man out of pussies from around my way, who usually wouldn't have a fucking thing to say. Last year's heart rocks are now petrified voters. Now life's finest is moving your necks and shoulders. The anthem of this guy has been placed in your eye, so you can be blessed to see in 3D double E. Hey, love is a groove that you must hear. Yo, when I first heard 3 Feet High and Rising, I was... Pues ya estamos de vuelta otra vez. Tras este temazo. Sí, qué grande es. Hacía mucho que no decía temazo, sí, en la radio. A mí me alucina. Me alucina. Pues nada, antes de empezar, que Virginia y yo queremos mostrar nuestra total solidaridad con los compas que están detenidos en Barcelona después de la huelga. Y de hecho, como ya hemos comentado, este programa va un poco a raíz de eso y motivado por eso, porque nos parece, sí, bueno, que hay que dar nuestro apoyo desde todas las vías que podamos, sí, ¿no? Porque si esos chavales no son presos políticos, yo no sé ya qué son presos políticos en este mundo. Pero vamos, a mí me hace gracia. Yo cuando hablan de que están en prisión preventiva por riesgo de fuga, yo no sé si es que igual están pensando en volver a montar las Baader-Meinhof o vete tú a saber. Pero bueno, en estas estamos. Ah, y ya que estamos, pues rajar acerca de la actitud del país respecto a la revolución estética de los nimileuristas estos, ¿sabes? De los camareros hiperformados y el tratamiento que han dado sobre la detención de estos chavales. Ya empieza Tilia, a ver. A ver, céntrate. Céntrate. Sí. No, que no quería cortar. No, lo dejo para un próximo programa. Que es que, no, pero no. Yo iba a decir que ya que estamos, decir el blog este donde se está colgando los testimonios de gente de Barcelona, es que no me acuerdo cómo se llama. Sí, creo que es detenidos29m.wordpress.com. Donde sale eso, testimonios de gente que vivió, qué curioso, algo diferente a lo que los más media nos hacen, sí, creer. Vamos, de todas formas, luego queréis tener una visión un poco más formada. Todos los enlaces luego los colgaremos en el blog cuando subamos el programa. Y eso. No, lo dejo para otro programa porque es que si empiezo y luego estamos aquí 25 minutos hablando de algo de lo que no hemos preparado y yéndonos por las ramas. Entonces, nada. Vale, Tilia. Abuelita Tilia aquí. Pues vamos a empezar con la primera tesis que defiende este hombre, Loic, o ¿cómo se pronuncia? Voy a decir Loic. Loic. Que es como él habla en la primera tesis, de la titula El refuerzo del Estado penal en respuesta a la inseguridad social. Y en resumen, así de forma muy simple, lo que él dice es que el aumento de la represión estatal por parte de los supuestos cuerpos de seguridad del Estado no van dados tanto a un aumento objetivo de los índices de criminalidad, sino más a una sensación subjetiva por parte de la cúspide, por decirlo así de alguna manera, respecto a una inseguridad ciudadana creciente. Que de hecho es una de las críticas que le han hecho, por ejemplo, los grupos de abogados que han criticado la nueva intención de reforma del Código Penal por parte del gobierno, que es que no se basa tanto en hechos objetivos, sino en meras impresiones por parte del gobierno de... Y en impresiones, yo creo que se puede decir claramente, impresiones creadas por unos intereses, hombre, que son los que sí. Son y no otros. O sea, que tengamos una sensación subjetiva de inseguridad viene dado porque ellos quieren que la tengamos, porque sí. Beneficia a que puedan hacer ciertas cosas. Y en realidad lo que se pretende, pues, que es, pues, parar un estado de violencia que viene porque hay ciertas clases sociales que tienen que aguantar con todo y que viven en un estado cada vez más marginal. Entonces... Exactamente. Es como se llama legislar a golpe de titular. Efectivamente, muy bien. Pues bueno, entonces voy a citar unas cosas que tengo aquí subrayadas en el artículo, y es que él dice que el refuerzo de la vertiente penal del Estado es una respuesta, como ya he dicho, pues a la generalización de la inseguridad social y no una reacción a las cifras de crímenes. Y entonces él da como ejemplo, que es donde ha trabajado Estados Unidos, en el que ejemplifica para él perfectamente lo que se llama, pues, la política esta de tolerancia cero. Y como lo llama, son los campeones mundiales de la encarcelación. De hecho, luego veremos cómo él dice que entre Europa Occidental y Estados Unidos hay ciertas diferencias, sobre todo en cuestión de medios, pero pues como él, al fin y al cabo, los medios son distintos a priori, pero los fines son similares. Efectivamente. Y sin embargo, Virginia y yo siempre decimos que medios son fines. Con lo cual, pues... De todas formas, que lo digamos nosotros no quiere decir... No, que sea verdad. No, no, o sea, te quiero decir, para nosotros los medios son los fines. Sí. Pero para mucha gente no es así. Sí. Bueno, pues la cuestión está en que el aumento bestial desde, podemos decirlo, desde finales de los 60, primeros de los 70, es decir, todo lo posterior a toda la insurgencia que viene dada a partir de la guerra de Vietnam, a toda la insurgencia que viene dada por el movimiento negro, a las revueltas de Watts, etcétera, pues... Se argumenta que el alto número de encarcelaciones viene dado por un aumento del índice de criminalidad. Sin embargo, este hombre dice que no solo no se aumentó el índice de criminalidad, o sea, que se estancó entre 1975 y 1993, y que incluso a partir de 1993 se reduce el índice de criminalidad. Y de hecho los datos son que en 1975 Estados Unidos encarcelaba a 21 personas por cada 10.000 crímenes cometidos. Y 30 años después, es decir, en 2005, se encarcela a 125 personas por cada 10.000 crímenes cometidos. Lo cual quiere decir que se han multiplicado por 6 las penas, pero que no se han reducido, sin embargo, los índices de crímenes. Es decir, solo ha aumentado la gente que va a la cárcel en comparación con el mismo número de crímenes que había anteriormente. Entonces él dice que para analizar esto, y es parte de la segunda tesis que defiende, que salirse de lo que él denomina el eje de crimen y crimen-castigo, así unido en un solo concepto, y que entonces hay que centrarse un poco más en la atención que hay que darle a lo que está fuera de lo estrictamente penal, o sea, a lo que está fuera de lo estrictamente de la cárcel. Entonces eso comenta, pues eso, todo lo de los disturbios raciales de los 70 y cómo se utiliza, pues eso, la policía, los tribunales, las cárceles para... Y comentábamos la semana pasada el poder psicobiológico, es decir, lo que comentábamos de cómo se habían hecho ciertas teorías que supuestamente explicaban que el origen de la violencia no era un origen, por así decirlo, ni de dialéctica biológico-social o de meramente social, sino que era una cuestión biológica, porque presuponía que el estado social era el mismo para todos. Sí, bueno... Ya habíamos desmontado aquí la boa aquella. Sí, ya lo habíamos hecho aquí. De todas formas, en otro artículo que leí... bueno, ahora no recuerdo cuál era la revista. Clarín. Es una revista argentina. Ah, pues también le hacían una entrevista y él hablaba de que a los pobres le atribuían rasgos que no eran de ellos y de ellas, sino de la condición económica en la que se encontraban. Y la degradación terrible que estaban teniendo sus condiciones de vida. Entonces, claro, se le está atribuyendo a la gente la condición de los violentos, las violentas, sí. Cuando en realidad no es no es una violencia fundamentada en una condición biológica, sino que realmente es una violencia que se sustenta o se genera por unas condiciones económicas y sociales que llevan pues a una precarización del trabajo, a una vida sí. desarraigada en el sentido, no sé. De hecho, va un poco ligado a, y además esto nos ha salido un poco así como inconscientemente, a lo que trata la tesis central de The Trap, que es el documental del que hablábamos hace unas semanas, en cómo a partir de mediados de los 70 y sobre todo en la década de los 80, de mano de Margaret Thatcher y Ronald Reagan, se produce una desregulación que me trabo, brutal de la economía, que es pues eso, todas las teorías neoliberales, y él cita aquí una cosa que me parece súper acertada, es como aparece la implosión del gueto como contenedor étnico-racial, que es un poco de lo que hablaremos cuando hablemos de Chusma. Sí, y que además, en relación a esto, en el otro artículo que leí yo, en la otra entrevista que le hacían, él hablaba como de que desde el poder, desde el neoliberalismo, lo que se decía era que en ese contenedor étnico-racial, que son los guetos, las banlieues y todos estos sitios, lo que se hace es decirle a la gente, esperar, porque esto va a llegar a un cauce, ¿sabes? Esto es una situación, como que es una situación transitoria, cuando en realidad no lo es, vamos, o yo no creo que lo vaya a ser. Efectivamente. Y él tampoco lo cree. Sí. Entonces él dice que todo esto viene dado para imponer a golpe de castigo la disciplina del trabajo precario en las capas más bajas de la estructura polarizada de clases y lugares. Entonces, a consecuencia de todo esto, se produce un resurgimiento, y esto, estamos hablando de Estados Unidos todo el rato, luego hablaremos de los matices que podemos tomar aquí. A consecuencia de todo esto es cuando resurgen las cárceles como contenedores para evitar la explosión social. Y entonces él dice que las cárceles cumplen tres misiones, que tienen que ver todas ellas con la supuesta reducción del crimen. Y entonces las misiones son, la primera sería doblegar a lo que él llama los sectores de la clase trabajadora postindustrial, que sean más reticentes a aceptar la precarización del trabajo asalariado. La segunda sería poner en cuarentena a todos los elementos que sean más conflictivos. Y por último, controlar los límites aceptables de lo que se deben ajustar la supuesta ciudadanía de bien. Es decir, para ser buenos ciudadanos y ciudadanas tenéis que cumplir esto, y como no cumpláis esto, pues os vais a convertir no solo en la última mierda y el último pedo del culo, sino que encima os vamos a meter en la trena, os vamos a dar para el puto pelo. Y entonces, de esta manera, además, se apuntala la autoridad del Estado dentro de todo este espacio brutalmente restringido por su parte y que además se ha autoasignado pues por parte del mismo Estado. Sí, es que esto creo que lo leí en el libro este Chusma, que en el neoliberalismo a lo que se tiende es a disminuir la influencia del Estado en las decisiones y aumentar la del mercado. Pero eso, sin embargo, solo es aplicable a las clases adineradas, ¿no? Para ellas el poder del Estado disminuye, pero sin embargo, para contener a la masa que tiene que sostener esos mercados, para eso se da el autoritarismo puro y duro. Sí. Y se reafirman todas esas cuestiones. Que de esto también hablábamos cuando lo divorcié de la mano derecha y la mano izquierda del Estado. Efectivamente, sí. Y entonces, a partir de aquí, de esto que comentábamos, es cuando empieza a introducir los matices respecto a Europa Occidental. Y entonces él dice que Europa Occidental maneja índices mucho más pequeñitos de encarcelación. Y dice que las cifras oscilan tanto, o sea, entre una sexta y una décima parte del número que hay ahora mismo en Estados Unidos. De hecho, cuando el documental de la sociología es un deporte de combate, en Estados Unidos dan una cifra que era bestial. Que eran, pues no sé cómo, tropecientos mil millones, o sea, que no, de hecho... No sé. O sea, una cifra totalmente brutal. Y entonces, sin embargo, él dice que el hecho de que haya mucha menos gente en las cárceles no tiene que ocultar dos hechos fundamentales, que es que, según dice él, en Europa el castigo tiene tiene formas mucho más diversas que no se reducen simplemente a la cuestión del encarcelamiento, que como veremos, pues es un poco la vía europea y española, sí, que está tomando a día de hoy. Y hasta él hace referencia a que en Europa, yo creo que aquí yo pondría entre paréntesis hasta ahora, porque es lo que me parece, sí, que tal y como está, como vienen los tiempos, pues yo sí. añadiría hasta ahora, las nuevas leyes penales adoptadas por los gobiernos habitualmente ladran más que muerden. Y la ciudadanía social es más robusta de lo que es, por ejemplo, en otras sociedades como en los Estados Unidos. Sí. Pero yo creo... Lo dice después. Sí, bueno, eso lo dice más tarde en relación sí. a este tema. Y luego el segundo punto que comenta es que sin embargo, a pesar de que cuantitativamente el número de encarcelados y encarceladas es mucho menor, el índice de encarcelamiento se ha mantenido constante y en aumento desde principios de los 80, que a mí me parece una fecha súper llamativa, en el sentido de que en los 80 pues no están eso, la nueva derecha en Europa de parte de Margaret Thatcher, y sus precedentes son la derrota histórica de toda la izquierda, ya sea la de mayo del 68 francés, la de la transición en el Estado español o la de la autonomía obrera en Italia, por unos ejemplos. Y respecto a lo que nos dice del Estado español, junto con Holanda, que además dice que Holanda ha representado el modelo penal a seguir, pues porque es un ejemplo de libertades y demás, pues que desde los 80 hasta ahora ha cuadriplicado el índice de encarcelamiento. Y además, como este índice de criminalización se ha dado hacia los sectores marginales de urbanos, sobre todo los sectores de las periferias, es decir, los sectores, pues por ejemplo, de las banlieues o de la periferia londinense, como hemos visto este verano. Y es cuando él dice que lo que comentaba antes Virginia, que aunque se ha impuesto este crecimiento debido a, como él llama, las posibilidades cosméticas que ofrece el Estado y el espacio social en estos países, pues han sido lógicamente mucho menor que en Estados Unidos, que es un poco más el todo vale y el demencialmente hacemos lo que se nos ponga por las narices. Aquí, sin embargo, es como que se cortan un poquito. Sí, bueno, él habla como eso, de que el hecho de que aquí está muy, o mucha gente tiene más normalizados, es que hay unos derechos humanos que hay que respetar, aunque bueno, no sé hasta qué punto eso es así en la sociedad actual o no, pues que es como más difícil vulnerar esos derechos y que chirría más a los oídos de la gente determinadas cosas, ¿no? Sí. Y entonces él dice que este cambio que ha dado Europa en los últimos años, que... Bueno, que espera, se refina... un segundo. Y como esto ejemplo, sería por ejemplo lo que pasó en Barcelona, en Valencia, con los chavales. Sí. La gente tiene claro que hay determinados límites. Yo creo que aquí, en ese sentido, si funcionan las cosas y hay cosas que todo el mundo le duele ver y contra las que todo el mundo se rebelaría en un momento sí. dado. Y eso, siguiendo con esto, él dice que este cambio tiene tres características distintivas, y en primer lugar era lo que comentaba antes Virginia, de que los gobiernos ladran más de lo que muerden, que no sé si lo quieres terminar de comentar ahora. Ah, no. Sí. Pues él dice eso, que ladran más de lo que muerden, en el sentido de que debido al tejido social que tenemos en Europa, al cumplimiento mucho mayor de los derechos humanos, y a que parte de la judicatura no se ha podido normalizar respecto al aparato de represor estatal, pues no sé, a diferencia de lo que por ejemplo ocurre en Estados Unidos, pues no se ha podido dar ese incremento brutal del encarcelamiento como puede haber ocurrido en Estados Unidos. Pero que sin embargo, que la inseguridad, o sea, la inseguridad como sensación se ha establecido mediante la propaganda totalmente demencial, siendo esta pura prioridad, o sea, es decir, la prioridad del gobierno es la propaganda de la inseguridad respecto a las periferias. Y esto como prioridad respecto a, por ejemplo, pues unas políticas de empleo o unas políticas de renta básica, lo que fuese, ¿sabes? Es como, en vez de luchar contra la marginalización, vamos a marginarlos aún más y encima les vamos a dar de palos. Y digamos, vamos a vender que son sujetos totalmente peligrosos, etcétera, etcétera, etcétera. Que además es algo que históricamente a la clase obrera siempre le ha ocurrido así. De hecho, en la charla de Rendueles lo comentaba muy bien, como la psiquiatría en sus inicios también servía para controlar a esa masa obrera que era borreguil, sucia, maleducada, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, él habla después de que, bueno, no en este artículo, sino en el otro que yo leí, hace referencia a Marx al decir que la política estatal aumenta y difunde inseguridad social, y lo hace, como decía Marx, diciendo que hay un fantasma que recorre el mundo, pero que para su entender no es la clase obrera, no es el proletariado, sino que es el fantasma del neoliberalismo y sus resultados. Y que esta voluntad de tolerancia cero para bloquear la violencia que causan las condiciones económicas que crean en esta clase proletaria, lo que hace no es parar esa violencia, porque realmente no está tocando las causas, que son tanto económicas como este clima de inseguridad social que están creando ellos mismos. Y bueno, luego en la tercera parte me parece que es cuando ella propone, así que no me adelanto. Sí. Y luego, pues la segunda razón distintiva que él da respecto a Europa Occidental con los Estados Unidos es que, debido al fuerte carácter estatista que tienen los Estados Nación Europeos en comparación con, por ejemplo, los Estados Unidos, porque es un Estado federal donde los diferentes estados, bueno, o sea, más Estados Unidos, tienen mucha más autonomía, etcétera, etcétera, etcétera, que aquí, por tanto, se ha dado muchísimo más carácter al primer eslabón de la cadena penal, que sería la policía, respecto al último eslabón, que sería la cárcel. Y entonces él argumenta, como por ejemplo en Francia, el aumento bestial en cuanto a números no se ha producido en los ingresos en prisión para cumplir una condena, sino que se ha producido en las detenciones, que te permiten estar en calabozo pues uno o dos días, y que esos ingresos en calabozo, o sea, detenciones, sí que han aumentado en los últimos 30 años de una manera totalmente demencial, y que sí que se asemejan a ese crecimiento salvaje que podíamos ver en Estados Unidos. Y luego, en tercer lugar, dice que la razón distintiva respecto a Estados Unidos y Europa sería una suerte de contradicción respecto a como, por un lado, sí que ha habido ciertas políticas actualmente, quizá ya no, o al menos aquí en el Estado español, pero sí que ha habido ciertas políticas de mantenimiento de un supuesto estado del bienestar, a la vez que se hacen unas políticas de represión de la supuesta marginalidad, pues por eso, por la supuesta inseguridad, y que entonces que se producía pues eso, una contradicción brutal que como él dice, estimula y limita al mismo tiempo el alcance del engranaje disciplinario. Y entonces él concluye esta primera tesis diciendo cómo estas tres características definen lo que él llama la hoja de ruta de Europa Occidental hacia la criminalización de la pobreza, que es un camino, sin embargo, muy distinto al que se ha seguido en Estados Unidos. Y sin embargo, desde una perspectiva, como dice, macropolítica, mucho más amplia, la tendencia dominante es muy similar, tanto en Europa Occidental como en Estados Unidos. Y que esta sería una renovación disciplinaria de las políticas públicas que asocia la mano invisible a la cuestión del mercado, y sin embargo el puño de hierro al Estado penal, que es la diferencia entre la mano derecha y la mano izquierda que comentábamos de Bourdieu, y cómo el supuesto Estado neoliberal propugna una liberalización total del mercado, o sea, un Estado una disminución del poder estatal brutal, pero a la vez propugna un Estado paternalista en un sentido mucho más de supuesta protección ante unos supuestos peligros, etcétera, etcétera, etcétera. Y nada, esa ha sido la primera tesis. Y vamos a poner algo. Sí, así podemos descansar y tomar aire. Efectivamente. Pues allí vamos con World Master Tapes. De Kankik. Let it roll, bro. Sugar in that water was enough to revitalize me. And that Coke syrup there that was in that glass and the saccharin. I write rap screaming freedom at the top of my shit, but since I never had it, I don't know what freedom really is. When I walk through a city I grew up in, one pig leaning out a car, where you going, kid? Hold up, this is my street, my block. I'm a grown man, that ain't none of your business, motherfucker. Understand that a second class citizen is living in a state where they view you a dilemma that hopefully go away. And on top of these pigs, politicians and feds, got my own brothers trying to put a hole in my head. See, we bred to chase bread, hate our skin, and think the only way to come up is to leave where we live instead of fixing that shit. Maybe switching the views to realize that you just me and I'm like you. So bamboo's gon' do what I was raised to do and gang bang for the people till our freedom is true. We need change to make change and maintain, while other cats be looking at they net gain. On to the next thing, free is the next man. They still try to program, letting the door slam. They try to tell us that we free to get jobs, working for the man wasn't really in God's plan. They try to tell us that we all are equal, take what they made, give it back to the people. I try to raise my little girl to know this. They show this, so we gotta stay focused. I know all of they tricks, they be all in your mix. The black man still taking they licks, they do it for kicks. Try to make you join the army. When cats sign up, that really alarms me. What's wrong with the world today? We should all line up, raise our fists and say, come on. Is bigger than words and larger than life itself, more than the cars you drive and masses of wealth. Freedom is defining your own destiny, ignoring doubters that speak out their opinion just to be heard. Freedom is a blessing that's deserved by every being on this greater God's green earth. Freedom is seen at every birth of every child born, to every man that passes on and on is the cycle. Freedom is vital, get free. It's deep rooted like the movement in your heartbeat. Want to experience being free to just breathe. And even after your last breath, you're still free. Believe, freedom is within my pen. See, I've been writing rhymes before platinum hooks and punchlines. Found freedom in my daughter's eyes. Raising successful children, realizing God does provide. Get free, get free, y'all. Pues esto que suena, o que sonaba más bien, era Freedom de Junior con PH7, que es un nombre que me hace muchísima gracia, con Van Burrasco y Trek Life. Sí. Y que, de hecho, se nos ha colado, porque yo no era esta que quería poner, sino que quería poner otra, siguiendo nuestra historia del sampler. Pero bueno, este como también es un sampler de un tema que pusimos en el último programa, que es el Talking About Freedom de Fontella Bass, que pusimos en el último programa. Talking About Freedom... Y que no lo dijimos en su momento, pero que la original es de Syl Johnson y que mola mucho, mucho, mucho, mucho, mucho. ¿Mucho? Mucho. Y eso, pues no tengo nada más que decir sobre la canción. Vale. Que mola pues, mucho. Volvemos aquí con la tesis 2, que habla de que para poder dilucidar políticas sobre esta marginalidad de la que estamos hablando, pues él propone que hay que vincular la política social a la penal, ¿no? Y entonces él, durante esta tesis, de lo que habla es de esto que comentábamos del estado del trabajo, ¿no? De que el estado del bienestar ha pasado al estado del trabajo en el momento que las políticas penales y de empleo ejercen un control simultáneo sobre la pobreza. Las personas pobres tienen que aceptar trabajos precarios para así poder acceder a las ayudas sociales, ya que si no si no aceptan estos trabajos no tienen tampoco opción a ayudas. Y así se... ¿Me indicas algo? No, ah, no, vale. Y así se profundiza en estas desigualdades sociales, ¿no? Porque al quedarte metido en esos trabajos precarios buscando un apoyo social, pues es como la pescadilla que se muerde la cola y esa gente sigue estando en el mismo... O sea, no avanza. Y se genera a su vez un malestar social, que es lo que lleva a esta inseguridad que hay. Y él habla de eso, de que no se puede entender una política social sin tener en cuenta la penal y viceversa. De esta forma... a ver... Él dice que son las dos caras de una misma moneda. Eso, son las dos caras de una misma moneda. Y, por ejemplo, como ejemplo a esto, habla de que en otros... los ciudadanos bajo libertad condicional que viven en la calle por no haber encontrado un trabajo son devueltos a prisión por haber fracasado en la búsqueda de empleo y de residencia estable. Sí, eso dice que en algunos estados de Estados Unidos. En algunos estados eso, de Estados Unidos. Sí, y yo apunto ahí una cosa que es que me hacía mucha gracia, que es lo de la supuesta tabula rasa, que es que se presupone... Aquí pone tabula rasa. Sí. Que se presupone que es que la gente no encuentra trabajo porque no quiere. O sea, es decir, claro, nadie... No se han parado a preguntar el estigma social que supone el hecho de haber estado en la cárcel todavía a día de hoy, etcétera, etcétera, etcétera. O el estigma social de pertenecer a una clase social muy concreta. O a qué tipos de trabajo puedes acceder. Porque, de hecho, yo creo que todos habremos escuchado a alguien decir... Trabajo hay, lo que pasa es que no quieren trabajar. Como si fuese realmente culpabilizar a la persona de... De, bueno, vamos a ver. O sea, trabajo sí, ¿qué tipo de trabajo? De hecho, aquí tenemos un ejemplo muy, muy concreto, que era aquello de la Comunidad de Madrid. Es que a la gente que está en paro, cobrando subsidio, pues hay que ponerla a trabajar a hacer labores sociales. Por un lado, olvidando que la gente que está en paro y está cobrando un subsidio o está cobrando el paro, lo está cobrando porque lo ha cotizado anteriormente. Efectivamente. Y siguiendo con el hecho de que esta táctica... Goebbelsiana, que es que voy a ver si diciendo una mentira 10 millones de veces, pues al final acaba calando, que es la propaganda, que es que la gente que no trabaja es que son unos vagos y que es que son unos desarrapados y que efectivamente, y como, ese tipo de, y como decía Ana Botella, es que los pobres que están en Madrid durmiendo en la calle molestan a la hora de limpiar, ¿sabes? O sea, es exactamente lo mismo. De hecho, en la otra entrevista que leí apunté una cosa que me pareció muy interesante y bueno, la leo. Dar a la sociedad como contrapartida de la ayuda social que se reciba el... Ah, que vamos a... Vale, es que lo he escrito mal. Que parece como que la ayuda social que recibes da la impresión de que te la da la sociedad y que como consecuencia tú le debes algo. Tienes que aceptar esos trabajos precarios porque si no, pues eres un bandana de la vida. Y así el trabajo deja de ser un derecho para convertirse en un deber, empujando a los y las pobres a un mercado precario. Se funden y confunden los barrios obreros estables con la economía callejera informal, dominada por actividades ilícitas o criminales, y la violencia que éstas generan. Y luego enlazo esto con el dar a los pobres una serie de características de violencia, inseguridad, que realmente no son fruto de algo que lleven intrínseco en sí, como parece que se proponga ahora, sino que son pues totalmente causadas por una situación muy... De hecho, suele haber una cuestión que a mí me llama mucho la atención, que es que cuando se tiende a criminalizar a, pues ya sea a las personas que viven en la periferia, en las barriadas, en los guetos, en las banlieues o lo que sea, o a los inmigrantes, las inmigrantes, siempre se tiende a considerar una postura unidireccional, que es que son responsables. Sin embargo, nunca se les tiende a considerar como que son víctimas también. Es decir, que por el mero hecho de la desprotección social a la que se les está sometiendo por unas políticas de empleo, por unas políticas de vivienda pública, por unas políticas de sanidad, por unas políticas educativas, etcétera, etcétera, etcétera, muy concretas, no se les tiene en cuenta de que por ese hecho, o sea, por ese hecho de marginalización por parte del supuesto estado protector, del supuesto estado de bienestar, lo que sea, no solo son, por una cuestión muy básica, en muchos casos, responsables de las situaciones de delincuencia, sino que muchas veces, y yo me jugaría que mayoritariamente, suelen ser víctimas de la propia delincuencia, es decir, de situaciones ultraviolentas, de situaciones muy tensas, de situaciones en las que perduran actitudes totalmente deplorables, como por ejemplo las actitudes machistas, patriarcales, etcétera, etcétera, etcétera, y que son dadas porque no se permite que otras actitudes entren en esa barriada, porque la marginalización es brutal y se tiende eso a esconderlo todo, a esconder la mierda debajo de la alfombra. Y no olvidemos además que, claro, están hoy en día, no están incomunicados, pero tampoco tienen una incomunicación completa. Ellos son conscientes, o sea, estar viendo, pues, un poco lo que pasó en Londres, ¿no? O sea, que el resto tienen iPods, que tienen televisiones, que te están vendiendo el estado de bienestar y a ti no te llega nada. Que uno se rebela contra lo que tiene, contra eso que no le deja llegar a lo que él quiere. Y te quieras que no, para alguien que ha crecido no teniendo nada, viviendo en la miseria y viendo cómo otros tienen unas Nike, un no sé qué, en un mundo en el que eso son los valores que hoy en día todo el mundo favorece y quiere, pues crea un estado, obviamente, de violencia, como también crea un estado de impotencia interna, ¿no? Yo creo que tiene que ser un poco el hecho de el que no tiene nada no puede perder nada, porque ya no lo tiene. Y eso es incontrolable. Y además, no sé si lo hemos comentado ya, el hecho de la doble pinza de control que ejerce, pues, tanto por parte penal como por parte de la precarización laboral. Que es que, por ejemplo, o sea, tú te planteas que en un mundo en el que la soberanía del individuo respecto ya sea a su alimentación su alimentación, concretamente, su orientación y su vivienda, ¿sabes? Que deberían, son unas cosas más básicas, ¿no? Es imposible, es decir, todo funciona de tal manera que tú tienes que pagarlo. Si tú tienes un trabajo precario en el cual estás llegando a fin de mes, o más bien llegas a final de esa quincena de ese mes, si tú además sales a la calle a protestar y sabes que te van a meter en el trullo, por un lado vas a perder ese trabajo ya precario que ya tenías, y por otro lado no vas a poder salir con fianzas totalmente demenciales como las que hemos visto en Barcelona, de 4.000 euros. Pagar. Exactamente. Y encima luego vas a tener más problemas a la hora de encontrar trabajo, porque se va a saber que has estado manifestándote o lo que sea. Exactamente. Y también depende de con quién vayas, vas a tener más problemas. Sí. Pero vamos, se cumple aquella máxima que es que una sociedad tiene tanta delincuencia como merece. Ni más. Efectivamente. Ni menos. Sí, eso es verdad, totalmente cierto. Y luego, bueno, aquí tiene Jairo subrayado una cosa en el artículo. A ver. Ah, sí, eso es lo que hablaba antes, de que no se puede entender las tendencias selectivas sin analizar, pues, todo eso, todos los cambios que se han producido a niveles de las políticas sociales, de vivienda, de educativas y demás, y cómo son, y cómo, además, es que estaba muy bien explicado aquí, que decía que todas estas políticas, y él dice, incluida la desatención de la población migrante en situación de irregularidad, que establece el universo de opciones vitales de la población más expuesta al crimen, ya sea como responsables o como víctimas. Que es un poco de lo que va el otro día El Odio, que yo no lo había visto, lo vi el otro día, y a pesar de que estéticamente y formalmente tendría un par de cosas que decirle al Kasovic, en cuanto a mensaje, es muy ilustrativa de cómo funciona en la historia. Bueno, ¿la dejamos para futuros programas, sí, o la comentas ahora? No, para futuros programas. No, que voy a quedar yo como que te corto. No. No, pero tampoco tengo muy muy construido lo que tengo que decir, con lo cual seguro que divago muchísimo y no digo nada. Bueno, a ver, lo puedes intentar. No, no, no. Pero bueno. Pues vamos a seguir. Es que ya, así, a lo tonto, llevamos ya una hora. Sí, pero vamos. Ponemos un tema y luego hablamos de la construcción del Estado neoliberal, que es la tercera tesis. Y yo aquí quiero comentar lo de los manifestódromos, que es una cosa que me gusta mucho. Vale. Pues, ¿qué tema vamos a escuchar? Vamos a poner otra vez nuestra historia del sampler, que es el último que tenemos hoy, que se llama, la canción se llama Prosper, y pues el cantante, no estoy muy seguro de cómo se llama, tiene un nombre muy raro, luego lo decimos. Vale, pues ahí os dejamos con Prosper. Don't play on them any given day. Don't pack all your shit away. Fly as but a cocoon until I feel I left away. Time is always passing me. I pause the door in tragedy. Hold the sky as ashes while I'm lost inside the bag of weed. Steps are moving up or down. Some got the baddest luck around. Phantom shots of fire. Clouds are ever ducking down from chamber bullets spitting out. I can hear the whistle out. A flash of a light. Then you get that moment when in doubt. That first skin, that first kiss, a bad idea. That first whip, that first hit of that first thought of purpose. I live life like every moment passing is the last. I prime source like third place winners who's laughing last. The spirit's never broken, so my shadows never cast. When I pass, my forecast provides a life for you to pass. Gotta keep up with the getting going, don't stop the letting going. Unless you're moonwalking, keep stepping up forward motion. Keep the getting going, life could be your dream. So it seems, now I mean, everything happens it seems. I never sleep much. I reach up toward the sky, though I don't like police much. I see what are the possibilities for me, such as branching out the way I think nobody else can keep up. Spinning all around just like the world would on a deep cup. Fist the cuff, every cloud around to keep the beat up. Cause all I really see is just another part of me. From everybody that I meet to every animal I eat to every language that I speak. From every river, every creek, I might prosper. Pause with every shot of vodka. Prosper, and hopefully you live long like Spock does. Prosper, blue collar plus a Papa who got a walk to the beat of his own drum. Don't stray for not a one day. Accidentally, I'll probably be your father. Who's learning that learning's infinite. Holding up higher dollar. I'm seeing brighter tomorrows. Just imagining things. To all my peeps, it's just the way that it is. Doing my thing. Human being, all I can control is one at a time. And that's yo, and that's fine. Estás escuchando las Super Pitagóricas en Radio Cucaracha. Como que como sí, tan pillado tosiendo de marrón. Dos semanas después Virginia sigue teniendo catarro. Pues esto que escuchábamos, además de los tosillos de Virginia, no exageres, anda. Era Picabú de Akron, de su primer disco Viaje de Exploración, Voyage of Exploration. Que para los seguidores de nuestro blog ya conoceréis a Akron, que lo pusimos en su momento, que chanaba mucho. Que chanaba mucho en su Bandcamp y que era el guitarrista pues de cosas que nos gustaban mucho como los Consmen y demás, y que por fin ha sacado su nuevo LP que podéis encontrar a precios populares en la librería asociativa La Libre. Ahí haciendo... Sí. Rampa de Sutileza Santander, centro social autogestionado. Bueno, si nos están escuchando desde Oviedo es difícil que vayan a ir hasta la Rampa de Sutileza, pero ojalá vayan. Sí. Y nada, vamos a ir... concluyendo con la tercera tesis, que se repite bastante, sí, con lo que ya hemos dicho, porque sí, es lo que yo veo, que es un poco resumen en este, sí, en este artículo, en este, en esta entrevista, joder, me da todo el rato con lo del artículo. En esta entrevista lo que hace, no, es, pues como, es que es un artículo. Bueno, esto, claro, esto es un artículo, pero lo otro es una entrevista. Bueno, claro, pues lo divide así como en tres tesis, pero a mí me parece que todo el rato está hablando de lo mismo, que realmente, sí, es normal porque trabaja con lo mismo y las cosas se relacionan, pero bueno, sí. Entonces eso, pues él comenta que, y esto es una cosa que yo hablo mucho, además Adrián, que nos está escuchando, es una cosa que le hace mucha gracia, que es la diferencia que yo hago entre lo real y la realidad. Y entonces él comenta que bueno, para mí la realidad es lo que nos intentan vender y lo real son las cosas como son. Así, por dejarlo claro. Entonces él comenta que, por un lado, el liberalismo nos pretende vender de una manera supuestamente científica, que hay que liberalizar brutalmente el mercado y que eso solo significará eso, que la mano invisible hará que todo eso llegue a un equilibrio, y etcétera. Y que, sin embargo, pues eso no, él dice que no habla de la realidad, yo sin embargo diría que eso es la realidad que te venden por parte del neoliberalismo, y lo real es otra cosa. Yo no sé si lo llamaría realidad o más bien ideología, no deja de ser la, todo el mundo, sí, tiene el, sí, comunismo, exacto, es una ideología, y otra cosa es cuando se llevan a práctica en lo que deviene, y sí, eso es la verdad de lo que ha sido en ese momento dado una ideología política. Sí, sí, la realidad se, pero, corresponde con la ideología. Claro, pero sería con la ese ideología. Sesgo ideológico. Por un lado, sí, está la ideología del neoliberalismo, lo que sea. Los ideólogos, ¿se diría así, ideólogos? Sí. Y los pensadores del neoliberalismo han dicho que va a pasar, y por otro lado está lo que realmente pasa, y esto, sí, con el sesgo de que no todo el mundo piensa lo mismo ni ve la realidad, sí, de la misma manera. Y él hace una metáfora con un centauro, que dice que la cabeza sería la cabeza liberal, que sería pues lo que se correspondería con todo esto del dejar hacer y... Y laissez el dejar pasar, laissez faire, laissez passer, que de hecho es lo que preconizan los neoliberales, que es volver a ese estado primario del capitalismo donde no había intervencionismo del Estado. Y por otro, y que sería donde se encontrarían las clases altas y la cúspide, que es decir, las clases altas y la cúspide se actuarían según esas normas de dejar hacer y dejar pasar. Sin embargo, las patas del centauro serían... los sustentadores, sí, de ese... El patrón paternalista, como dice él, que es donde estarían las clases bajas, que serían consecuencia de esa cabeza, que son las que han creado las desigualdades, y como, pues eso, como y la... causa, porque sin ellos el mercado no se sostiene. No vamos a dejar, porque siempre cuando se habla de todo esto, se ve como... Stop de retórica obrerista. Efectivamente, ¿no? Es que son también una causa del mercado. El mercado somos todos. Todos compramos, todos tenemos el dinero en los bancos, o el que lo tiene, vamos, me refiero, yo no tengo, sí, dinero, con lo cual no tengo dinero en el banco, pero me... En ese sentido, todos decidimos y todos tomamos partido. Unos de una forma más... libre que otros. Yo se lo decía a Bourdieu cuando hablaba de que cada uno estaba como en una ficha y se podía mover unas casillas, tenía libertad para moverse unas casillas nada más. Pero bueno, ya es algo si sumamos el movimiento de todos, igual se consigue algo. Lo que no sirve de nada es pensar que no te queda otra. Efectivamente. Ya está, yo lo dejo caer. Que no se ha terminado la historia. Efectivamente. Y entonces eso, él dice que mientras la cabeza es así liberal y súper guay, que las patas, que son unas cabronas de cuidado, y que no solo se vuelven intervencionistas, sino que se vuelven terriblemente autoritarias, y que además pues esta autoridad solo sirve para, pues, para señalarte con una X. Y para reprimirte. Mal. Sí. Y detenerte en tu intento de... Sí. Y entonces él dice que a pesar de la supuesta desaparición del Estado a niveles mínimos, que para que se sustente la estrategia neoliberal, que además él dice que no es una cuestión que el devenir de los tiempos nos haya dado, es decir, que no es que nos hayamos encontrado con esto y no haya otra forma, sino que esto tiene una cuestión moral detrás muy importante y que viene impuesta a golpe de martillo, y que unos es de lo que habla de Trump. También muy... Sí. Muy importante. Hombre, claro. El otro día... Los ricos quieren ser más ricos. Efectivamente. El otro día en La Sexta se dio un documental que estuvo bastante bien. Yo no le vi terminar, pero sí que estuvo bien, que iba sobre... Bueno, y ahora estoy yo haciendo la tilia, pero me da igual. Que iba sobre cómo había surgido todo esto de la crisis, y lo explicaba en términos que yo, por ejemplo, que no entiendo absolutamente nada de economía, pues... Era bastante fácil de entender que no es algo que haya pasado porque tenía que pasar y porque históricamente haya llevado a esto, sino que, y que tampoco es como mucha gente dice, que el capitalismo tiene crisis como algo normal que tiene que pasar, sino que había gente con intereses que intencionadamente ha hecho cosas que no, nos han bueno, llevado hasta donde decir, estamos. O sea, si es normal que tenga que pasar. La crisis es el propio sistema. El capitalismo vive de repetirse constantemente y de tener crisis cíclicas. Te quiero decir, o sea, un sistema que parte del hecho de que tiene que crecer infinitamente para sustentarse, habrá un momento en el que tiene que reventar, bueno, claro, tiene sí, que pero lo volver que... atrás otra vez y volver a seguir creciendo. Si no, o sea, te quiero decir, esto es como que, o sea, el crecimiento, la demanda de crecimiento es infinita, pero sin embargo el crecimiento es finito. O sea, no puede ser infinito si no revienta. No sé si me he explicado. Sí, te he entendido. Si no, yo eso lo entiendo, pero a lo que me refiero es que es voluntaria. Ah, o sea, claro. Que está hecho por gente concreta, con nombres claro, concretos claro, y porque, domicilios concretos. Claro, o sea, porque las cosas es no a que, lo que me estoy refiriendo. No es que tengamos que no, es algo, una, no tenemos una estructura neutra que haya... Pero a lo que me refiero es eso, que no es algo involuntario que haya pasado porque tiene que suceder. Sí. O sea, tiene que suceder, obviamente. Yo no pero, estoy diciendo que el crecimiento efectivamente no puede ser ilimitado. Porque los recursos no lo sí. son. Y ahora Virginia me dirá, siempre estás con lo mismo. Pero yo esto lo veo una consecuencia de las teorías deterministas y reduccionistas de la sociobiología de primeros de los 70. ¿Siempre estás con lo mismo? Sí. Que es ¿pesado? Efectivamente, que es que ellos preconizaban que debido a una lectura totalmente personal de Darwin... Bueno, yo creo que hasta Darwin hubiera hecho esa lectura personal de su propio trabajo. Que es que vivíamos... Eso es ventajista, no lo sabemos. Bueno, no lo sabemos. Pero era un poco cabroncete. Era un cabronazo. Y la cuestión está en que argumentan que de forma natural vivimos en el estado de mayor eficacia. Que Virginia explicara lo que es eficacia. Es que tal y como lo has usado, no, a ver. La eficacia individual, puedo explicar lo que es la eficacia. A ver, Darwin lo que decía es que vivimos en el mejor estado para el cual las personas mejor capacitadas sobreviven. Esos genes se transmiten a la población y entonces en la población hay lo que se llama un pool genético, es decir, un conjunto de genes que son lo más eficaces posibles. Pero la eficacia individual aplicada a un organismo es la frecuencia con la que transmite su genética. Sí. Pero bueno, eso lo dicen los sociobiólogos, Darwin, ¿no? Darwin no conocía los genes. Claro, Darwin no conocía los genes. Eso es pero bueno, es lo que dicen sí. los neodarwinistas. Sí, que son los sociobiólogos. Y entonces ellos dicen que, pues que por ejemplo, que el patriarcado ha evolucionado de forma selectiva a tal estado, y de lo mismo podríamos decir de nuestra economía, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, sería algo así como que nosotros tenemos el patriarcado en los genes, la economía en los genes, y entonces, lógicamente, como su retórica es absurda y como no tiene ningún tipo de sustento teórico, más allá de su invención, cuando se les pone contra la espada de la pared, lo que dicen es claro, que nos podemos liberar de los genes, pero que bueno, vamos a ir a un estado que es peor, menos eficaz. Entonces, podemos vivir en un estado menos desigual, podemos vivir en un estado no patriarcal, o pero es que eso lo hacemos contra natura. Las decisiones no van a ser óptimas para la población, porque a fin de cuentas lo que perseguimos es una una competición constante entre nosotros. Eso es lo que el laissez-faire es un poco eso. Sí, es un poco, vamos todos a competir unos con otros, que sí, nuestro egoísmo, y eso también es de lo que hablan de Trapp, sí, en el documental. Nuestro egoísmo nos va a llevar a un estado en el que cada uno toma las decisiones mirando su propio, sí, bien y su propio beneficio. Y aquí es sálvese quien pueda. Exactamente. Y de al hecho, final se lleva a un equilibrio de egoísmo. El Bachman este, que es uno de los tipos que ha pensado más fuertemente el brutal neoliberalismo que se ha dado, por ejemplo, en Reino Unido, decía que no existía lo colectivo y que no existía el altruismo, ¿sabes? O sea, era una cosa de aquí que era Bachman, von Hayek y demás. Esperamos. Y ya para terminar, porque seguro que acabo haciendo un programa contra todos estos mindundis de la sociobiología. Que, ¿seguro? Sí. Que la sociobiología nace, además un montón de años después, para contrarrestar una experiencia de un libro que a Virginia le gusta muchísimo, que es la experiencia de Kropotkin, en la que se llama, el libro se llama El apoyo mutuo, en el que él explica cómo son, según los preceptos de Darwin, mucho más efectivos en ese sentido los animales que se apoyan mutuamente que los que compiten brutalmente entre sí. Además, y entonces eso, como rompe con todas las teorías del darwinismo social, solo han tardado 70 años en sacarse de la manga una absurdez para intentar contrarrestarlo, porque eso, pues, ni siquiera les había tirado bajo el chiringuito. Simplemente no se habla de ello, nada más que en círculos, o sea, para nada académicos. Me refiero, se ignora y ya está. Y sí, por ejemplo, a gente como Lynn Margulis, que además de hablar de simbiosis, que no deja de ser apoyo mutuo, dicho con otras palabras, bueno, no es lo mismo, pero se puede aplicar lo que hicieron, y además de eso, mujer, lo que hicieron durante muchísimo tiempo fue ningunearla, hasta que al final, bueno, pues fue, sí, una gran mujer que además se ha muerto el año pasado. Sí, de hecho, ya mira, no se la conocía nada, y sin embargo su marido sí que se le conoce un montón, que no hizo nada más allá de contar lo que otros hacían, que era Carl Sagan. Ah, bueno, ya, y no sabía que era su marido. Sí, pues fue su marido, creo, igual estoy metiendo aquí la pataza. Ah, pues no, yo no lo sabía. Pero me suena un montón que su marido era Carl Sagan. Pero igual sí, pues no sé, pero ella, sí, ella aparte, o sea, aparte de las teorías que habréis estudiado en el bachillerato, porque se estudia de el nacimiento de la célula eucariota y todo esto, ella fue bastante más allá y habló de la evolución en un componente simbiótico a todos los niveles, y esas teorías, bueno, se burlaron ella, de ella. Ella es la de la mitocondria. Ella es la, sí, por eso el nacimiento de células, sí, eucariotas desde las procariotas por, sí, asociación. Sí, sí, sí. Pero aparte de eso, ella propugnaba que la evolución había sido por simbiosis entre organismos. Sí. Y si, dicho así, si te imaginas, yo qué sé, que un elefante se come un perro, pues te parece raro, pero si lees sus teorías, y que es como la ridiculizan a ella, pero si lees sus teorías no está tan, sí, descaminada, de, no de hecho puede, hila bastante fino. No se puede utilizar la retórica de un elefante comiéndose un perro porque no estamos hablando de lo mismo. Claro. O sea, ya está hablando a un nivel celular, y de hecho y muchas veces se también, pifia, pero... sí, pero se pifia cuando diferentes especialidades pretenden hablar con su retórica sobre diferentes especialidades. Es decir, cuando se pretende usar la retórica de la física en la bioquímica, se patina muchísimo, de manera que cuando se pretende usar la retórica de la bioquímica en la biología, se patina un montón, o cuando se pretende usar la retórica, pues, de cualquiera de las otras cosas en la fisiología. Por eso, el otro día un hombre, cuando me dijo que la medicina era una ciencia, que sería la biología, pues yo solo pensé sencillamente que no sabía de lo que hablaba. Porque eso es juntar churras con merinas. Pero bueno, y después de esta digresión de Tilia, sí, tenemos un tema y concluimos el programa de hoy. Pues aquí os dejamos con Why y Fatalism Palmistry. Eso. Tight and she sleeps on her side. Well, maybe she knows something, I don't know. But I am still alive and loved and wide-eyed in my time. Not a mummy shrinking in its claws. blessings, cause your net worth ought to be less cream in your best cream. But God put a song on my palm that you can't read. I'm lucky to be under this same sky that held the exhale from your first breath, like a ring on a pillow of clouds. By you my tongue may stutter, but my gift heart screams clear and swells to burst between the rat lengths of its blood ribbon cell. And I'm still alive and love and wide-eyed in my time. Not a mummy shrinking in its claws. There's a moth walk in my gut bone, a tug at my groin like tides trying to pull moon towards them. Say your name, our tongues catch flame. And you wonder why we ain't got nothing to say. Counting blessings, cause your net worth ought to be less cream in your best dreams. But God put a song on my palm that you can't read. I'll be embalmed with it long before you'll see. Bueno, pues ahora ya pasamos a las conclusiones, que si lo habéis entendido como a mí, yo pensé, o sea, como a mí, como yo, que no soy india. Mami, mi mamu. Pues yo pensé que Jairo concluya el programa ya. No. Digo, bueno, ¿este de qué va? No. Era porque vamos a quedar a soltar nuestro rollazo. Final. ¿Qué os pensabais? Que os ibais ahí de rápido. Rositas. Y ahora vamos a pasar a hablar de las conclusiones finales. Efectivamente. Que, bueno... Habla de la corrosión de la democracia por la vía del neoliberalismo y yo he visto que se resumía en uno de los párrafos que pone en el artículo, que si quieres léelo, Jairo. No. Bueno, pues... No, porque no lo tengo, vamos. Ah, vale, que la criminalización de la pobreza fragmenta a la ciudadanía a lo largo de las diversas estructuras de clase, mina la confianza cívica de las capas más bajas y anticipa la degradación de los principios republicanos, de Francia se refiere. Sí. Vamos, o sea, los principios republicanos es el principio de igualdad. Igualdad, fraternidad... Sí. Y no sé cuál es el otro. Es égalité, fraternité y... Joder, hostia, qué mal. Y libertad, igualdad, eso, libertad y fraternidad. Hostia, qué mal íbamos a quedar, ¿eh? Ya te digo, madre. Pero vamos, y de hecho es una cosa sobre esto, es muy interesante cómo se vieron los principios de igualdad, por ejemplo, en el Estado español, en el momento en el que, si tú, por ejemplo, has hecho la declaración de la renta durante una serie de años, te la ha hecho la agencia tributaria, te la ha hecho mal, y 4 años después te piden un dinero... Pues tú tienes que pagar, quieras o no, a pesar de que el error ha sido de la agencia tributaria por haberte hecho mal durante 4 años la declaración de la renta. Sin embargo, si eres cualquiera de los defraudadores que hemos conocido a lo largo de los años, incluido el tipo este que debería estar... Jairo, ¿hablas muy alto o eres muy irregular hablando? Es muy difícil controlarte el volumen, no me responsabilizo. Puede ser que sea irregular. Soy irregular yo. Y... Este que tendría que estar trabajando en el Burger King, que es el duque de Palma, que ahora va a ser exduque seguro. Pues gente como esa... Y su mujer, no olvidemos el papel de su mujer. Efectivamente, gente como esa, gente como Fabra, gente como, por ejemplo, el tipo este de que te pego leches. ¿El de Ollas? No, el del Rayo Vallecano, el del Superman. Sí, el de los flanes, ¿no? Sí, ¿cómo se llama? Joder. Bueno, no me sale. Ahora no me sale a mí tampoco cómo se llama. Pues gente como esa, en vez de ir a la puta trena o de ir a un juicio, pues ahora van a poder venirse de chiquita. Claro, contributar el 10% de todo lo que han estado desfalcando por ahí a Cholón, pues no pasa nada. Sin embargo, si tú eres un obrero de marras y te compras la lotería porque dices, joder, a ver si me toca y me saca de pobre, pues te van a tener que tributar, no sé si es el 40% o algo así, porque toca la lotería. O ya solo lo que te quitan por trabajar, ¿sabes? Que es bastante más de este 10%. Efectivamente. Y bueno, y luego la cuestión esta de querer convertir los supuestos disturbios, que además es una labor de propaganda brutal, porque ninguno de los medios de comunicación, salvo en público, ha salido la brutal carga por parte de los Mossos de Escuadra. Sí, y en público también han hecho referencia al blog este donde cuelgan los testimonios. Exacto. Y ha salido el chico al que le sacaron el ojo. Sí. Y que por cierto han censurado la foto en Facebook del chico al que le han sacado el ojo. De hecho, hablaremos un día de Facebook y el capitalismo cognitivo, de cómo se produce teniendo una cuenta en Facebook y estando en Facebook. Eso justamente iba a decir yo ahora, que estar en Facebook es estar produciendo. Sí, a ver si reparten los beneficios entre todos los que curramos en Facebook. Pues eso, que ese intento de criminalizar la protesta, de querer convertirlo en carne borroca, pues es el clásico hambre y miedo. Y como el hambre ya la tenemos, y el miedo estamos en ello, porque ya nos están diciendo que hoy salía de Windows diciendo que nosotros somos más de Ubuntu. Festival del humor. Ya te digo. Luego lo corto. Salía diciendo que es que hay un déficit estructural. Me gustaría saber qué coño está diciendo. Déficit estructural en la sanidad. Él dice 15.000 millones de euros y que esto no puede seguir así, que entonces algo habrá que hacer. Claro, el problema está en querer economizar la salud, que es una pirula bastante interesante, y luego lo del mero déficit estructural, que yo creo que está disparando donde no tendría que disparar. Pero bueno, hablaremos en próximos programas. Vale, Tilia. Efectivamente, todo nuestro tilismo. Pero vamos a ver, voy a decir antes que, bueno, es todo esto, él lo dice, pero tampoco es que diga todo y no proponga nada, ¿no? Él habla de que para arreglar todo esto... A mí sus propuestas no me gustan. A mí sus propuestas tampoco me gustan, por eso simplemente... Luego proponemos la nuestra. yo la pensaré, pero no me convencen. Yo propongo el comunismo libertario. Ya está. Pero no tengo que extenderme más. Él propone, para acabar con este estado de marginalidad, una renta social ciudadana, tener políticas de salud pública y educación muy activas como la mejor lucha contra la criminalidad. Yo creo que eso es paliar consecuencias y no acabar con las causas de las cosas. Y si uno no acaba con las causas, las consecuencias se reproducen. Pero bueno, decía Simone Weil que muchas eso veces... Eso y colgar a algunos de un pino, y lo digo así abiertamente. Sí, sí, a algunos se merecería un toquecito en la nuca. decía Simone Weil que a veces estaba bien que haya una mejora de las condiciones para lograr una situación de revuelta. Entonces, pues ahora, lógicamente, a mí no me parece mal que den renta ciudadana básica y que haya una salud y una educación pública y de calidad. Y no doctrinaria. Que es muy importante, por parte de las dos, tanto por la sanidad como por la educación. Pues hombre, está bien. Pero vamos, que la causa última no es esa. Y hay que ir a la raíz. Eso. Y dar muerte a Mario Vaquerizo. Hostia. En fin. Pues nada. Hasta aquí. Es creo. Broma, ¿eh? Sí. Es broma. Vamos a poner una canción antes de irnos, ¿no? Nos ponemos de rave hippie, moderna, psicodélica. Ah, a ver. La tienes puesta ya. Ah, vale, que está ahí, puesta. Sí. Pues... Nos vamos a dejar con Animal Collective y Brother Sport. Y dicen es Portugal. No dicen es Portugal, dicen Brother Sport. Vosotros juzgáis si dicen es Portugal o no. Tozudo. Open up your, open up your, open up your throat. And let the all of that time, all of that time, all of that time go. I know it sucks, your daddy's dumb, but try to think of what you want. You got to open up your, open up your, open up your throat. Man! Open up your, open up your, open up your, open up your, open up your, open up your, open up your, open up your, open up your, open up your, open up your, open up your, open up your, open up your, open up your throat. Open up your, open up your, open up your throat. And let the all that down, all that down, all that down go. I know it sucks, your daddy's dumb, but try to think of what you want. You got to open up your, open up your, open up your throat. Sports brothers, sports brothers, sports brothers, sports brothers, sports brothers, sports brothers. mundo, super pitagórico. ¿Qué soy yo? Super pitagórico. La bomba atómica, super pitagórico. La onda sónica, la lógica, lo cómico, lo mágico. Pues hasta aquí ha llegado el programa de hoy. Sí. Y nada, muchas gracias a la audiencia. Sí, estamos ahí. Hoy hemos tenido gran audiencia, sí. Como se nota que los domingos son mañanas, sí, de dormir. Ahí os veo yo levantando España. Os va a coger Montoro y os va a poner al hilo. O Fátima Máñez, esa mujer. Bueno, no voy a decir nada de su cara de caja de galletas. Uy. En fin. ¡Zasca! Pues nada, que esta semana volveremos por la cuca, porque como a partir de ahora pues tenemos que venir a nuestra hora habitual, pues la tenemos un poco complicado, pero como no queremos dejar de grabar programas porque estamos así on fire, que dirían los anglosajones. Los grabaremos por adelantado y haremos lo que hacen, sí, los padres con los juguetes de los chiquillos, pues guardarlos y ir sacándolos poco a poco. Para que luego no tengáis, sí, mono. Así que nada, los iremos informando en el blog. Y nada, pues muchas gracias por escucharnos y esperemos que, sí, os haya gustado. Muchas gracias. Un abrazo. Y hasta el próximo hasta programa. El próximo programa. ¿Qué es el mundo? Super pitagórico. No, no. Simetría, no.